Somos mujer sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a todos y a todas. Hoy viernes 22 de junio damos inicio a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3. Yo soy Julieta Ojeda y soy integrante de Mujeres Creando. Buenos días a todos y todas. Yo soy Zulema Quispe, integrante también del movimiento Mujeres Creando. Y bueno, les acompañaremos en esta hora que hemos preparado junto a otras compañeras, un gran equipo del programa de Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Hemos preparado este programa con mucha fuerza, fuerza que la hemos sacado de la rabia, del dolor y la indignación por la violencia que sufrimos todas nosotras cuando queremos abortar. El día de hoy, el tema central del programa será lo que está sucediendo en nuestro vecino país, la Argentina, donde se ha dado un paso histórico, la legalización del aborto. Y bueno, a ver, Julieta, explícale a nuestros radioescuchas sobre los sectores que vamos a tener. Este programa es un programa bien preparado, realmente preparado con mucho cariño y además con mucha minuciosidad, ¿no? Tiene varios sectores. Vamos a mencionar algunos de los sectores que nos parecen más relevantes. Luego en próximos programas seguro que iremos contando de qué se tratan los otros sectores, ¿no? Uno que es importante dentro del programa es Memorias del Útero. Nosotras vamos a hacer un recorrido por la historia del aborto, ¿no? Desde la prehistoria hasta nuestros días, en diferentes lugares geográficos del mundo, ¿no? Porque además no solo la historia es la de Europa, sino también aquí contemporáneamente acontecían cosas en relación al tema del aborto, ¿no? Luego vamos a mencionar también otro sector que esperamos sea así jocoso, ¿no? En contra la pared. Vamos a buscar personajes y personajas, ¿no? Para irlos a pillar y preguntarles qué piensan sobre el aborto, ¿no? Luego también otro sector que me parece fundamental mencionarlo es el sector hacia las entrañas, que va a ser un sector de investigación profunda sobre temáticas que atingen al aborto. Pero también tendremos otros sectores que les invitamos a escuchar a continuación. Memorias del útero. Memorias del útero será un sector dentro de este programa, el cual recorrerá la historia de la humanidad para mostrar que el aborto no fue condenado o visto con el mismo sistema de valores en todos los tiempos. Mostraremos también que el punto de vista religioso y las creencias en este sentido han ido cambiando en el tiempo. que han sufrido diferentes procesos y que han variado según su ubicación geográfica en el mundo. Y por último, mostraremos que el aborto no es una contaminación, entre comillas, que ha llegado con la colonia. El aborto ha existido en todas las culturas desde tiempos inmemoriales. En esta travesía nos guiará nuestra amiga Regaliz, una mujer de una dimensión paralela, que con su recién creada máquina del tiempo nos llevará a conocer diferentes situaciones respecto al aborto en diferentes espacios geográficos. Regaliz nos envió un papiro desde la prehistoria. Escuchémoslo. Queridas radioescuchas de Radio Deseo, es un placer enviar este papiro para contarles mi recorrido por diferentes momentos de nuestra historia y distintos lugares del mundo. Les escribo desde hace 2 millones de años, para ser más precisa, desde la prehistoria, para mostrarles lo que estamos viviendo como mujeres en estas latitudes. Me he encontrado con creencias y costumbres diferentes de cómo es percibido el aborto en pueblos primitivos. El aborto es entendido como la expulsión del producto de la concepción, el cual no es capaz de sobrevivir fuera del seno materno. Este concepto es tan antiguo como la propia humanidad. Lo puedo asegurar, estoy siendo testigo de otra manera muy diferente de ver el aborto. Desde donde me encuentro, noto que no ven con alarma o condena el aborto, y en estos tiempos primitivos es muy común ver esta práctica en diferentes grupos humanos. Los niños y las niñas que nacen deformes, enfermos o enfermas son considerados como de mal augurio. El nacimiento indiscriminado de niñas y niños es visto como un perjuicio para la economía de las comunidades. En algunos casos, los mellizos o niñas son consideradas como innecesarias para las tribus. Se los puedo asegurar, el aborto y el infanticidio no son un problema moral, sino un problema económico. Se considera en esta época que las prácticas son parte necesaria para la sobrevivencia de la tribu, prácticas que ahuyentan a los malos espíritus capaces de hacer daño al grupo. En estos pueblos primitivos, obviamente, también están los orígenes del patriarcado. El jefe de la familia puede vender e incluso matar a sus hijos, muchas veces antes de que nazcan, provocando un aborto en su pareja. El aborto no es castigado. Se piensa que el producto pertenece a nuestros cuerpos de mujeres, a nuestras entrañas, y como es de suponerse, las mujeres somos consideradas seres que no pueden decidir. Por ello, el padre o el disque jefe de la familia puede decidir sobre el producto que está en el vientre, es decir, sobre el feto. Las mamás de la prehistoria consideran que el aborto y el infanticidio son casi lo mismo. El aborto en la prehistoria es considerado un poco más peligroso para las madres, porque recién están aprendiendo a conocer su cuerpo. Aún así, las mujeres de la prehistoria, donde me encuentro en este momento, no eran juzgadas con cargas negativas por abortar y tenían un margen para escoger cómo y cuándo están dispuestas a dedicar parte de su existencia a otro ser. Ahora me voy a preparar la máquina del tiempo para un nuevo viaje. Me despido hasta el próximo programa. Hasta pronto, Regaliz. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! ¿Está de acuerdo con el aborto o no? No. ¿Por qué? Porque la Constitución, en primer lugar, establece el derecho a la vida. Ahí, tal vez, con la Iglesia Católica tenemos algo de química. Pero la Iglesia Católica es por otras razones, nosotros porque hay que respetar la vida como pueblos indígenas. En caso de extremas cosas, como también se establece, sí se puede proceder una vez que se haya cumplido todo lo que debería considerar ir a un aborto, el peligro de la madre, no sé si la violación, o menor de edad, varias cosas que ya no es mi juicio, pero de principio no estoy de acuerdo. Ya, ¿su nombre y su cargo, por favor? Félix Cárdenas, viceministro de Descolonización. La película que no puedes dejar de ver. Apio Verde. Esta es una película que desentraña la problemática del aborto terapéutico. Es increíble cómo todavía hasta ahora en algunos países el aborto está completamente prohibido, sin importar que la vida de la madre corra peligro, si existió una violación o si el feto tiene afecciones letales, las cuales le impedirán sobrevivir. Esta película es chilena y fue estrenada el 2013. Señalemos que recién el 2017 el aborto terapéutico se aprobó en este país. En la actualidad son 5 los países donde el aborto está totalmente prohibido. En Latinoamérica, en El Salvador, en Nicaragua, en República Dominicana y en la Unión Europea en Malta. Y en la Ciudad del Vaticano, obviamente, ¿no? Tú siempre quisiste ser mejor madre que el monstruo que te tocó. Bueno, ahora es tu oportunidad de demostrarlo, ¿no? ¡Ándate a la mierda! Mira, yo sé que tú tienes miedo, pero es nuestro hijo y los dos quisimos tener un hijo. ¿No puedes dejarte llevar por la opinión de un médico, por la mierda? Nadie va a saber. Vamos a decir que tuve un aborto espontáneo, nada más. ¡Tú no puedes tomar una decisión así! Bueno, si no te gusta, ándate. Apio Verde cuenta la historia de Adriana, una mujer cuarentona, súper atractiva, quien asume su vida frontalmente y sin hipocresías de ningún tipo. Ella tiene un círculo social que la presiona para conseguir una pareja estable, un hombre. Esto se mezcla con sus deseos personales, no muy bien definidos en relación a sus búsquedas amorosas. Pero las circunstancias se dan, se enamora y vive un romance idílico. Hasta que Adriana se embaraza. Ahí comienza un infierno para ella, al que contribuye todo su entorno, voluntaria e involuntariamente. En este dilema, ella era la más clara, diría yo. No deseaba tener o proseguir con el embarazo de un ser anencefálico, es decir, sin cerebro. El uso insistente del verde, la oscuridad, la confusión, reflejada en las alucinaciones de la protagonista, la sonoridad también son los recursos técnicos que nos involucran en un thriller que nos hace sentir en esa situación psicológica de mujeres acorraladas por el Estado, por las leyes, por una moral inhumana, por la familia y por intereses particulares. ¡Ah, mira! ¡Ah! Para resolver el mínimo ciclo de violencia necesitamos un gran acto de amor. El director es Francesc Morales. Y la película Apio Verde fue protagonizada por Catherine Masoyer. Por cierto, desde mi punto de vista, esta fue una excelente interpretación del personaje. Esta película la puedes ver en YouTube en excelente calidad y también está disponible en video en La Tiquina. Volveremos para estar juntos, para ser. Siempre junto a ti. En primera persona. No soy neutral. Mi nombre es Cecilia Ouset. Soy católica, médica, especialista en tocoginecología, madre de 4 hijos. Trabajo actualmente en el sistema de salud privado, aunque me formé y trabajé en el sistema público en la ciudad de Mendoza. Nunca estuve y tal vez no estaré de acuerdo con el aborto en sí. Es por esa razón que nunca me hice un aborto y tampoco se lo hice a nadie, a pesar de conocer la técnica perfectamente y ser muy buena, perdón por no ser modesta, en la realización de legrados. Muchísimas veces tuve que hacer legrados en el hospital para terminar abortos clandestinos. Mi récord personal son 18 legrados en una guardia. Vi morir mujeres, a veces madres de varios hijos, que pasaron lamentablemente sus últimos minutos lúcidas conmigo y una policía preguntándole, ¿quién le había realizado el aborto porque era un delito? Sinceramente, nunca jamás escuché a alguna decir el nombre del que o la que había cobrado por sus inexpertos servicios. Recuerdo esas guardias donde armábamos las partes fetales en la mesita quirúrgica para asegurarnos de que no le quede nada dentro a la madre. Estas mujeres se enteraban tarde del embarazo e intentaban el aborto con más de 12 semanas de gestación. Muchas veces, esas chicas estaban en mal estado clínico y con el útero o el intestino destrozado. Esas mujeres que ingresaban mintiendo que habían levantado un fuentón con la ropa de los chicos y habían empezado a sangrar, eran para mí y mis compañeros de guardia el inicio de una jornada violenta, y la suma de esas jornadas deben haber herido mi alma profundamente. Abortos con perejil, con agujas de tejer, con permanganato de potasio, con oxaprost en cantidades insuficientes. Todos servicios pagados en la medida de las paupérrimas posibilidades al inexperto o inexperta del barrio. La mayoría eran mujeres jóvenes, pobres, algunas con otros hijos, que llevaron el dolor, la fiebre, el olor a podrido y el secreto del nombre del abortero hasta la tumba. Estoy segura que es la primera vez que me expreso sobre todo esto. Creo que algunas veces lloré en la intimidad de mi casa y en los brazos de mi esposo. Pero no por el dolor de esas chicas, sino por la impresión que me había dejado el hecho de haber terminado esos trabajos con la mayor objetividad y pericia posible. Esas chicas fueron objeto. En todo momento fueron deshumanizadas y juzgadas. Como lo que habían hecho era ilegal, eran repudiadas desde que entraban al hospital hasta que se iban, vivas, muertas o con una causa judicial. Estoy tan arrepentida de no haberlas comprendido, de no haberlas amado, de no haberlas acompañado amorosamente en un momento tan terrible. Estoy tan arrepentida de haber tenido mi cerebro y mi alma tan limitada decidiendo quién tenía más o menos moral y quién merecía más o menos mi respeto. Estoy tan arrepentida que siento que las palabras para expresarme todavía no se inventaron. Después comencé mi práctica privada y ahí empecé a ver la otra cara de la moneda. Las chicas que me pedían un aborto porque mi mamá me va a matar, porque quiero terminar mis estudios, porque se borró mi novio, porque me van a correr el trabajo y mi marido se fue de la casa, porque soy catequista y esto es inadmisible. Siempre intenté con la palabra y el respeto de que sigan con su embarazo, buscando alguna salida, porque muchísimas veces, después de un aborto, hay arrepentimiento y dolor. Pero claro, cada uno tiene sus momentos de desesperación y sencillamente se iban, y se siguen yendo. A cualquier otro médico que les practique un aborto seguro, en una clínica que les permite después seguir vivas para llorar, confesarse y tener más hijos con una pareja continente o en una mejor situación emocional o económica. Lo sé porque a esos partos yo misma los asisto. Lo sé porque vuelven conmigo a los controles, porque aprendí a no juzgar, sino a acompañar. Por todo eso, por 18 años en la práctica ginecológica, por mujer, por católica, por trabajar permanentemente mi interior para lograr la coherencia y abandonar en la mayor medida posible la hipocresía. Digo, quiero aborto legal, seguro y gratuito, para todas las mujeres que se encuentren en una situación desesperante e íntima. Me repugna un país donde después de un aborto, las ricas se confiesen y las pobres se mueran, donde las ricas sigan estudiando y las pobres queden con una bolsa de colostomía, donde las ricas hayan tapado la vergüenza de su embarazo en una clínica y las pobres queden expuestas en un prontuario policial. La discusión no es aborto sí o aborto no. Eso lo dejemos para las discusiones de los creyentes y para tomar nuestras decisiones personales. La discusión en el Congreso de la Nación es si esta sociedad desea que entre las mujeres que indefectiblemente se van a practicar un aborto, se pueden lograr las mismas seguridades clínicas para hacerlo, para que las pobres no sean mujeres de segunda o tercera categoría, para que las pobres también sigan vivas para arrepentirse, confesarse, tener un hijo con una pareja continente o en una mejor situación económica o emocional, para que la sociedad sea menos hipócrita y haya, en la realidad de la muerte, un poco más de amor. Lucha globalizada. Claudia, mira, para mí es un gusto estar en contacto contigo. Nosotras, aquí desde Mujeres Creando, hemos estado haciendo un seguimiento a través de las redes sociales, fundamentalmente, del trabajo que tú estás haciendo, que la VAC está haciendo, en relación a lo que es este proceso de la legalización del aborto allá en la Argentina. Y también, digamos, estamos viendo a nivel general lo impresionante de este trabajo, ¿no? Queríamos tener una opinión más directa, más profunda respecto a este tema y a lo que está sucediendo con el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y la legalización del aborto allá en la Argentina. Sabemos que haces, que ustedes tienen una cooperativa de trabajo allá denominada La Vaca y bueno, que tienen una diversidad de tareas que realizan a nivel político, ideológico, pero me encantaría que tú misma te presentes. Bueno, gracias. Mira, Julieta, primero me emociona hablar con ustedes porque han sido una fuente de inspiración para todo lo que estamos haciendo siempre. Y realmente están en nuestros corazones siempre, pero también a la hora de inventar o de crear justamente herramientas para poder sortear, digamos, todos los impedimentos que nos encontramos cuando queremos justamente salir a pelear con nuestros derechos. Nosotros hace muchos años, ya más de casi 20. Te diría que sostenemos una cooperativa de comunicación en forma autogestiva y eso nos permite justamente hacer algo que es no depender de ningún aparato para poder activar. Y venimos trabajando hace mucho tiempo este tema, venimos desde los barrios. Nosotros hace muchos años que estamos trabajando en las periferias, en los bordes, tratando de eludir justamente todas las órdenes que se le da a la organización de las mujeres. Y bueno, la primera emergencia de todo este proceso ha sido el Ni Una Menos. Ahí también se activó una serie de mecanismos para explicarlo, para amordazarlo, para encauzarlo. Y bueno, hemos visto con mucha preocupación esas operaciones que especialmente vienen de cierta intelectualidad, de la izquierda, que quiere entender esto que es inentendible, viste, que es, cruza, te diría, por otros lados, porque enlaza cuerpos, no enlaza ideologías. Y son los cuerpos de las mujeres en la calle, ni más ni menos. Así que nosotros empezamos este proyecto, fracasó 7 veces, esas siete veces estuvo muy coordinado por algo, una organización que se llama Campaña Nacional, que de pronto fue organizada o cooptada por, que funcionaba en forma más asamblearia, fue de alguna manera enquilosada por más de 300 organizaciones partidarias, gremiales, que te imaginas, no hay ocho, no va a haber ocho, es esta, y empezamos a organizarnos por fuera de las actividades, digamos, que estaban organizando de forma centralizada, porque nos parecía que no era la estrategia que había que usar. Entonces pusimos nuestro local a disposición para hacer algo que era muy sencillo, que era organizar por sector a las mujeres, haciéndolas salir de los lugares donde estaban encerradas, sus empresas, sus redacciones, sus lugares, digamos, juntarse por fuera de los espacios en que están capturadas y simplemente reconocerse por gremio, te diría, o por actividad o por identidad, y armar una red que terminó siendo de 70.000 mujeres para hacer el seguimiento legislativo. O sea, realmente de control ciudadano de los pasos que iba siguiendo la ley, que en general son cosas que se hacen en los pasillos y a oscuras, y nosotros lo hicimos transparente, ¿entendés? Bueno, cómo se sale el dictamen, cómo se habla, cómo se hace para ir a hablar con determinados diputados. La verdad que fue muy interesante, y que nunca les conocemos la cara, porque a lo sumo de la Cámara de Diputados conocés, no sé, 10, 15. Entonces era un proceso maravilloso donde se cruzaban, qué sé yo, médicas, actrices, escritoras, bailarinas, iban a tener una reunión con un diputado para hablar del tema, esté a favor o esté en contra o esté en eso que se llamó indeciso. Así que fueron 2 meses de activismo que no paró. Ahora estamos, justamente ayer nos encontramos, la primera reunión fue con senadores, porque ahora pasó a la Cámara Alta, falta media sanción. Todo es desde un lugar mucho menos, ese cruce de distintas miradas y disciplinas, nos pareció muy enriquecedor, y teniendo enfrente a esos actores y a actrices de la democracia, ¿entendés? Entonces un poco fue eso. Obviamente esto es lo que armamos nosotros, y así 500 personas y organizaciones y cosas más, desbordó, ¿entendés? Acá el feminismo actuó por desborde, el miércoles a la madrugada que ya era jueves, que fue de la votación, muchas organizaciones quisieron levantar la vigilia, diciendo si se vota va a haber muertos, y no se pudo, porque nadie responde a una sola organización, ¿entendés? No es tan fácil hoy, y la verdad que fue esa vigilia la que hizo que la votación se gane. O sea, realmente era gente muy joven, muy, muy dispuesta, muy organizada. No hay que confundir el desborde con desorganización. Está muy organizada, ya sabía, estaba mejor organizada que nosotros. Llevaba frazadas, chocolate para pasar la noche, cumbia. ¿Viste cuando decís esto? Ya sabían que iba a durar toda la noche y no se iban a mover de ahí sin ley. Y esto lo transmitieron no solo en Buenos Aires, sino que hubo ciudades en el interior muy importantes donde realmente desafiar de esa manera al poder local es fuertísimo. Entonces han pagado muchas mujeres un precio muy alto, y ¿sabes qué? Están dispuestas, porque ya cayó mucho el silencio, hay mucho desafío, y me parece que hay una oportunidad. Hay una oportunidad. Ahora tenemos muchos en contra. Realmente los niveles de masividad que tiene el movimiento hoy ya es impensable. Ha ido acumulando, acumulando, acumulando. Nada más nosotros estamos disfrutando este momento de desborde y aguantando así con risas, nos reímos de los que quieren pensar, por ejemplo, que la movilización tiene una cabecera, ¿entendés? Está atrás de un proyecto conceptual de 10 puntos, ¿entendés? ¿Quién consideras tú que es la protagonista de esta lucha? Sin duda las jóvenes. Es más, nosotros decimos que ellas la lideran. Le encontraron el tono, le encontraron también el ritmo, ¿entendés? Ya, ya, ya. Esta cosa de poner el cuerpo, de no moverse, de no hablar mucho. Había muchos muchachos y pibes que estaban acompañando en una actitud de... Pero, por ejemplo, las chicas se organizan ya de otra manera. Por ejemplo, si hay alguien, me contaban en los colegios, si van por colegios, si hay alguien que durante el año se ha mostrado violento, machista, prejuicioso, no lo dejan entrar a la columna del colegio. ¿Entendés? O sea, no es solo cómo están, sino cómo llegan hasta ahí, ¿no? Hay un proceso muy grande. Nosotros tuvimos una reunión en MU clave un día antes de la votación de 40 representantes de colegios secundarios, son delegadas, con diputadas. La conversación que tuvieron esas chicas con las dos diputadas, te digo que moldearon, primero lo dijeron en los discursos cuando hablaron el día de la votación, la citaban, ¿entendés? Después tuvo un nivel político que yo no escucho hace años. Y después le dieron un panorama que ellas no tenían en la cabeza. Por ejemplo, dijeron las más veteranas, 15 años estoy hablando, ¿entendés? Decían, vimos llegar este año a todas las chicas con el pañuelo verde en la mochila. Y dijimos, cambió el paradigma. Entonces, por ejemplo, habían juntado 10.000 firmas y la que deciden que lo entregue es la que tiene 13, porque ella encarnaba a la generación que cambió la historia. Es muy conmocionante que algo que se diga democracia esté tan en deuda con esas criaturas, ¿entendés? Están autogestionando todo, el parar la violencia es todo autogestión hoy, Julieta, eso tenés que entenderlo también. No hay colegio secundario que no esté autogestionando cómo parar la violencia, eso es lo más fuerte, te diría, eso es lo que está abajo de las niñas. Y de los pibes también, porque de pronto están interpelando. Ya hay una generación que está pensando así, no. Y lo está haciendo ella, y los adultos no. Respecto también, allá el movimiento de mujeres es muy diverso, y también el movimiento feminista. ¿Qué papel jugaron las mujeres de partido de derecha, de partido de izquierda, las feministas autónomas, las institucionales o tecnócratas de género? Puedo hacer una galería de retratos de identidad. O sea, primero hay que entender que a mí me cuesta, pero bueno, explicarlo, pero con ustedes es más fácil porque me van a entender más rápido, porque he aprendido justamente de ustedes. Es que el tema aborto, el tema violencia, excede lo que llamamos feminismos, ¿entendés? O sea, es un tema político, es el tema político más importante en este momento de la sociedad, y eso excede cualquier categoría que la puedas clasificar. Entonces, luego cuando entras a clasificar como feminismo, y ahí agarrate, porque ahí tenés una serie de kioscos, vamos a decirlo, montados en un país donde hay muchas, especialmente periodistas, pero también intelectuales, que en un país que dejó sin trabajo a toda esa gente. Entonces, bueno, montarse en un kiosco de los peores dolores sociales hoy es un negocio para un intelectual, ¿entendés? Una opción para vivir. Y además, ese dinero nunca va a ir a una organización de base, autónoma y transformadora. O sea que hay como una especie de complicidad de hacer como un como si, y a su vez vos estás absolutamente categorizada como que sos repiola, ¿entendés? Bien vista socialmente, no estás vista como una pobre intelectual sin trabajo. Entonces eso te da prestigio. Entonces toda esa mezcla de no ver, de no tomarte como sujeto, hace que siempre veas el problema de la otra. Y además, bueno, las posibilidades de rebelarte son pocas si no estás organizada. El sistema es muy complejo cuando hablas de feminismo, porque tiene que ver básicamente con las posiciones que todavía querés representar socialmente, ¿entendés? Hoy decirte feminista te da una identidad como plus, digamos, a ser una sometida. Y hoy, la verdad, tenemos que partir de la base que estamos todas en una situación de humillación, ¿entendés? Entonces yo ahí me quedo un poco con el discurso de nuestras amigas trabas que dicen, te hablo desde el fracaso, ¿entendés? Te hablo desde el fracaso más rotundo. Entonces sería desde el fracaso más rotundo de los feminismos, desde el fracaso más rotundo de las izquierdas, desde el fracaso más rotundo de todo lo que te imagines que creíamos que era maravilloso, empezamos este camino. No desde el éxito ni desde la... Y estamos aprendiendo, ¿entendés? Lo que estamos viendo es que reconociendo ese lugar de fracaso absoluto que ha tenido todo lo que creíamos que nos llevaba al más allá, es que estamos más acá. Entonces vamos partido por partido, round por round, tema por tema, ¿entendés? No estamos hablando de un horizonte revolucionario, estamos hablando de un presente que la estamos peleando y que es muy tenso. Que es una pelea que no es una pelea metafórica de ideas, es una pelea de los cuerpos. Lo que tenemos son los cuerpos. ¿entendés? Por suerte muchos, hemos sido muy pocas a veces, ¿entendés? Esto es inmanejable, esto es irrepresentable, esto es por ahora intraducible, y vendrá otro momento en que nos tendremos que sentar con las compañeras a preguntarnos qué hicimos, pero no hay teoría, bueno, para esto. Claudia, ¿y por qué se ha adoptado la consigna aborto legal y no despenalización del aborto? Bueno, porque vos sabés que cada país tiene su problema, ¿no? El nuestro, que habíamos avanzado en un protocolo para abortos no punibles, se llamaba, el problema de la despenalización, la interpretación que le habían dado, porque hay fallos de la Corte y todo eso, era que, si se, es más, había algunos antiderechos que querían despenalizar, querían que planteemos eso, porque es una vieja consigna y vos sabés lo que significa para el... Pero nos dimos cuenta que el problema era que hacía que, bueno, la mujer que aborta no va presa, pero el médico que lo hace sí, ¿entendés? Uh-huh. Eso planteaban desde el punto de vista jurídico la figura de despenalizar. Entonces necesitábamos legalizar para que pudiese entrar en las prácticas hospitalarias y de obras sociales. Esa era la palabra técnica. Todo el juego de argumentos a niveles de presentaciones legales y ya quedó como jurisprudencia. Entonces, si nosotros entrábamos con despenalización, hubiesen firmado todos, muchos de los antiderechos del proyecto sin problema, porque decía, vos no sé si viste los debates, decía, ¿usted está de acuerdo con que una mujer vaya presa? No, pero con el que el médico que lo hace, sí. ¿Entendés? Y ahí te quedaba la figura de despenalización. No desde el concepto filosófico que no, y político que nosotros tenemos, sino jurídico, tal como quedó la discusión en Argentina. Es técnico eso, por eso no pudimos hacer, empezamos hablando de despenalización y terminamos ya cuando entró. Por eso te digo que era muy importante entender cómo era el debate en diputado, que para nosotros es un lugar chino, ¿entendés? Ajeno, extraño, enemigo, hostil, incomprensible. Era muy necesario entrar porque si no, ahí es donde habíamos perdido tantas veces. Y bueno, tuvimos que especializarnos en temas que nos aburren muchísimo, pero para los cuales es muy importante haber estado técnicamente. Ya a esta altura ni siquiera es solo por el aborto legal, ¿no? Es también por hacer vivir un actor social nuevo controlando a los diputados, porque esto va a influir mucho en las elecciones. ¿Qué es lo que sigue? Es el mismo partido en otra cancha, te diría. No es otro partido. Y con otros jugadores. Hay voluntad de una parte de acelerar, en principio porque hay senadores que estaban en contra, que se dieron cuenta que en sus provincias se movilizó mucha gente, que ese era un dato que no tenían. Y entonces, como ellos son electoralistas, les interesa no quedar, está en juego su futuro político. Pero también está los sectores más reaccionarios de la Iglesia, están ahí. De hecho, la vicepresidenta, que es la presidenta del Senado, ya empezó a jugar. Lo que quieren es dormirlo. Hoy por hoy, si se acelera, porque tenemos los votos. Ahora, si se duerme, están apostando a que cambien esto. Esa es la verdad. Nuestro desafío es acelerar. Acelerar y también transmitir que esto no está ganado. Porque hay mucha gente que está diciendo qué maravilloso, ya ganamos. Y no, estamos en el medio tiempo, ¿entendés? Entonces, bueno, también los aparatos todo el tiempo dijeron, no importa si no sale la ley, porque ya ganamos en organización. No, no, ahora queremos que salga la ley. Entonces, no hay que dormirse, porque hay mucha gente interesada en que este movimiento, que es tan indisciplinado, no tenga un éxito rotundo. Y si se lo logra en el Senado, ¿tú crees que Macri va a sancionar la ley? Sí, sí, creo. No tengo ninguna duda, porque no hay margen, no por él, por nosotras. Pero en el Senado se la están jugando. Mira, estamos jugándolo, va a ser la que entró esta ley, por presión social. Va a salir porque nos vamos a movilizar, porque nos vamos a organizar. Ahora es un desafío porque ya hay que hacerlo una campaña mucho más federal. Estamos ya organizadas, tenemos redes de mujeres en todo el país. Ya estamos hablando de cómo seguimos. O sea, no paramos, ¿entendés? Ni un minuto. Y estamos organizadas, punto. Y la vamos a sacar. Esto no es no va a ser mérito de nadie, va a ser ni del poder político. Y eso va a quedar entonces un tejido. Ya está, ya hay un tejido social nuevo, que está comunicado y que en la medida en que encuentre un punto en común va a reaccionar. O sea, hay un actor, un nuevo actor social, político, llámalo como quiera, que no estaba en la cabeza de nadie. Mira, gracias, yo lo único que le quiero decir es que me emocionó mucho el otro día. Ofelia es una de las chicas de un colegio secundario muy emblemático y estaba el otro día haciendo el aguante en la vigilia, leyendo por megáfono textos de Mujeres Creando. Entonces a mí me dio mucha emoción porque me parece que está muy presente, sépanlo, en esas cabezas, ¿entendés? Que son las que importan ahora. Así que gracias por el aporte, ¿no? Porque sin eso no sé qué estarían leyendo las chicas y por eso también qué estarían haciendo. Así que son una gran fuente de inspiración. Gracias, hermanas. Bueno. Y canallas, nada nos para ni nada nos calla. Nuestras leyes están sin justicia y por eso nuestra vida está en juego. Situación que a nadie beneficia, digo no, me niego yo. Ya no hay más tiempo para ser ilegal, ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas inocentes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Yo quiero. Esa noche sin querer sucedió y todo alrededor cambió, se transformó. Que si sabía, que si no, eso ahora ya no importa, eso ahora ya pasó. Al despertar una fuerza percibí, me sabía acompañada, ya no sola me sentí. Porque en pueblos y ciudades, cordilleras y mares, somos almas, somos calles, somos hermanas iguales. Decisión es vida y no hay nadie quien la mida. Queremos decidir para poder vivir. No está bien ni está mal, es mi libertad, es tu libertad, es la libertad. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Bueno, muchas gracias a Claudia Acuña una aliada entrañable de Mujeres Creando, por ese detalle que nos ha dado sobre lo que está pasando en Argentina. Para esto, yo creo que es importante que nuestros radioescuchas sepan cuáles son los antecedentes de todo esto. Mira, Zule, comentarte que en la Argentina, hace varios años, ¿no? Yo ya he ido recibiendo muchas mujeres que nos han ido visitando en nuestra casa, escuchándolas también en relación a este proceso, y sabemos que están organizadas hace mucho tiempo, ¿no? Y han estado manifestando su posición en defensa de la despenalización del aborto o la legalización del aborto. Esta lucha, como en todos lados, no ha comenzado hace 2 meses, ¿no? Esta se hizo visible por la discusión de los parlamentarios, ¿no? De los parlamentarios argentinos, pero esta ya tiene décadas y ha ido convirtiéndose en una consigna imprescindible dentro de los grupos feministas y dentro del movimiento de mujeres. Algunas mujeres comprometidas con esta lucha nos dicen que esta se ha dado inicio en los 70s. Todos estos años podemos decir que se ha dado una acumulación política en relación a no solo al tema del aborto, en relación a problemáticas que tienen que ver con las mujeres, una acumulación política importante, ¿no? O sea que la sanción no las ha pescado en curva. El nivel de organización ha sido, es y será impresionante. Sí, no es lo que al hacer el seguimiento a todo lo que está pasando, yo lo he visto, yo creo que también mucha gente lo ha visto, es impresionante, pero yo creo que también aquí en Bolivia hay ya un debate, y no solo en Bolivia, en todo el mundo, porque esta es una lucha globalizada, es una lucha de todas las mujeres por nuestra soberanía. Bueno, y yo creo que también es importante que mencionemos en qué consiste, ¿no?, esta ley. Mira, muy a grandes rasgos. Este proyecto de ley. Claro, este proyecto, porque todavía no se ha sancionado, ¿no es cierto? Entonces, muy a grandes rasgos, este proyecto de ley, ¿no?, es posible que las mujeres aborten hasta las 14 semanas de manera irrestricta. En caso de que exista violación, peligro para la gestante o inviabilidad de la vida extrauterina del feto, en ese caso sí puede exceder las 14 semanas, ¿no? Este plazo para abortar. Luego, o sea, no hay una restricción. No hay una restricción, ¿no? Para esas tres causales. Y luego, las mujeres pueden abortar de manera así, sin autorización de ningún tipo, desde los 16 años. Y luego, entre los 13 y los 16, ¿no? Si hay una atención invasiva en las niñas entre 13 y 16, entre las adolescentes de 13 y 16, en ese caso sí deben ser acompañadas por los padres, ¿no? Ay, o un tutor. Yo creo que se refiere a intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y luego también otro elemento importante es que hay objeción de conciencia, o sea, hay el derecho, digamos, de los médicos que no quieran practicar abortos, de que se anoten en un directorio de objetores de conciencia en relación a este tema, a la práctica del aborto, ¿no? Y luego la institución de salud no puede negarse a atender, y la práctica de este aborto solicitado se tiene que dar en el plazo de 5 días. Y además el aborto es gratuito y con un seguimiento posaborto. Bueno, esperemos entonces que siga el curso, ¿no? Se apruebe en el Senado, lo sancione Macri. Y bueno, es importante, ¿no?, mencionar que si se aprueba este proyecto de ley, Argentina se va a convertir en el tercer país en Latinoamérica donde el aborto está legalizado, y eso yo creo que es un paso más para todas nosotras. Sí, aunque este proceso no ha terminado, yo creo que definitivamente esta sanción, esta media sanción, es un gran precedente para Sudamérica, ¿no? Y para la lucha de las mujeres en Perú, en Bolivia, en Chile, ¿no? Además que la propia ley, digamos, y cómo las características de esta ley van a servir como precedente jurídico y como antecedente para lo que nosotras también estamos buscando en nuestros países. Bueno, y lo que nos decías, que este debate se ha hecho público, lo que yo he visto y me ha gustado y he visto con mucha, bueno, lo he visto como hermoso, es el movimiento de tantas chicas jóvenes, ¿no? De chicas de 13, chicas de colegio que han tomado la palabra para decir que el cuerpo nos pertenece, ¿no? Que nosotras somos las que parimos, entonces nosotras somos las que decidimos. Claro, esto se ha visto con las tomas de los colegios, ¿no es cierto? Adolescentes de 13, 14, 15, 16 años que estaban hablando sobre la legalización del aborto, sobre la despenalización del aborto, ¿no? Eso ha sido sumamente interesante y yo creo que todo este proceso, todo lo público que se ha hecho este proceso, ha contribuido a que más mujeres se sumen a esta causa, ¿no? Y que este nuevo sector, este nuevo sujeto, ¿no?, político de mujeres jóvenes se incorporen a esta lucha, ¿no? Ha sido sumamente importante para eso. Sí, y bueno, ahora, ¿no?, como ya lo había mencionado antes, la situación es que se ha aprobado en la Cámara de Diputados. Y lo que se está esperando es que se apruebe en el Senado. Y una vez que se apruebe en el Senado, bueno, hay que esperar que el Ejecutivo lo reglamente, ¿no? Es decir, que Macri dé la sanción, se vuelva ley, y lo que esperamos es pues que no vete la ley, aunque Macri en sus declaraciones ha dicho que va a respetar lo que se decida en el Senado, ¿no? Pero la lucha continúa, porque no se ha despenalizado el aborto. Claro, la lucha continúa, y como han escuchado en la entrevista con Claudia Acuña, ella dice que lo del Senado, a pesar de que las condiciones son favorables, más que en diputados, ¿no?, Igual los Provida están poniendo trabas, ¿no? Y entonces quieren dilatar todo esto, y más bien la gente que está defendiendo la legalización del aborto quiere apresurar este proceso. Entonces la lucha continúa para las mujeres argentinas, para, ¿no?, nosotras también. Para nosotras también. En Bolivia nuestra lucha, ¿no?, tiene un largo camino por recorrer, ya que muchos gobiernos no han sido capaces, ¿no?, en Bolivia de debatir este tema de manera honesta. Y este gobierno está siendo así tan tibio con este debate, ¿no? Yo creo que lo que pretendían aprobar con el nuevo Código del Sistema Penal era una pantomima de ley respecto a lo que se está aprobando en la Argentina. Claro, y yo creo que un fenómeno que, consecuencia de todo esto que está pasando en Argentina, es que los pro vida se han reactivado, ¿no? Se han reactivado también en Bolivia, ¿no? Entonces ya los vamos a ver salir, yo creo, defendiendo argumentos, defendiendo este hecho de condenar el aborto con argumentos que yo creo que son muy moralistas, ¿no? Y qué es lo que hemos visto también en Argentina, ¿no? Los diputados, la gente que ha salido a hablar en contra de ejercer nuestra soberanía, han confirmado y han demostrado que tienen argumentos completamente moralistas. Exacto. ¿No? Y bueno. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ya. Nos toca pasar a la parte de los agradecimientos, que son importantes también para iniciar este primer programa. Sí, bueno, este es nuestro primer programa y queremos agradecer a Radio Deseo por este espacio, porque esta es la única radio donde se puede hablar sobre temas como este, ¿no? Como sobre estos temas, sobre el aborto, porque para nosotras, para Mujeres Creando, esta lucha es fundamental, es lo que hemos dicho, no es de ahora, la llevamos adelante hace más de 25 años, y lo que queremos es la despenalización del aborto en Bolivia. Bueno, ni el útero abierto ni la boca cerrada, ¿no? Se ha pensado, porque nosotras creemos que nuestros cuerpos no son pues incubadoras, porque no nos vamos a callar ante el tutelaje que quieren ejercer sobre nosotras, porque la lucha continúa, porque estamos cansadas de que las oportunistas utilicen este tema convenientemente, ¿no? Y con fines muy particulares, y sobre todo los políticos, ¿no?, sacan este tema, es lo que hemos visto el año pasado, han sacado este tema como una cortina de humo, el tema del aborto, ¿no? Y lo que has dicho, lo han sacado, este proyecto de ley que se ha presentado en Bolivia ha sido descabellado. Bueno, y les habíamos hablado que este programa lo estamos realizando junto a un equipo de mujeres, un equipo muy heterogéneo, mujeres que se han sentido motivadas para hablar en primera persona sobre el aborto, Y son mujeres que hemos conocido a lo largo de todas las actividades que hemos hecho, ¿no? Como Mujeres Creando, como por ejemplo los encuentros de mujeres trabajadoras, los talleres sobre aborto que hemos realizado en los colegios, en la UPEA, en la UMSA, ¿no? Por mencionar los ultimitos que hemos dado. Claro, ¿y quiénes conforman este equipo? Eso es muy importante decirlo, ¿no? A raíz de esto, de este trabajo previo que hemos estado haciendo, nosotras hemos logrado incorporar a este equipo, por ejemplo, estudiantes de colegio, y eso me parece fundamental. Luego, compañeras de la universidad, de la UMSA, ¿no?, que van a ser parte de nuestro equipo, compañeras de la UPEA también, que van a ser parte de este equipo, de lo que es la producción de este programa. Luego van a estar compañeras también ya más adultas, si se quiere, que están en otro momento de su vida, que tienen diferentes ocupaciones, algunas de ellas se dedican al comercio, otras son artesanas, otras han decidido salir de sus casas para hacer el programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Muchas vienen desde El Alto, desde Viacha, porque quieren hacer escuchar su voz sobre este tema que nos atinge a todas, Zule, ¿no? Porque somos nosotras las que nos embarazamos y al final casi siempre somos nosotras las que nos hacemos cargo de los hijos, de las hijas, ¿no? Bueno, sí. Eso, Zule, ¿no? Bueno, esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Hemos llegado al final y queremos agradecer su sintonía por Radio Deseo y también queremos agradecer otra vez el espacio a Radio Deseo y a todas las mujeres de este equipo del programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Y bueno, también las y los invitamos a que nos escuchen mañana sábado al mediodía en el reprise del programa o el próximo viernes a las 10:30 de la mañana. Bueno, y yo me despido con un graffiti. Los de arriba discutiendo, las de abajo muriendo. Chao. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada.